No se sabe si salieron de una mazmorra. O de la maleta de Madonna. De una nave de Madera. O del coco de una palmera. Pero Poder Joven Radio los presenta Inhubits. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos listos para empezar un programa más de esto que es Inhubits. Buenas, buenas, buenas la estén pasando ustedes en su casita. Ya estamos listos para comenzar con un nuevo tema muy interesante del día de hoy. Y por supuesto, con mucha diversión. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, gracias. Olvidé tu nombre. Ay, es que hoy no quiero tener identidad. No, es que fue un día de trance para ti. Exactamente. Lo que pasa es que fíjate que venía por la calle cuando de repente en eso que te gritan reinita y esas cosas. Sabros. Exactamente. Conseguí una película que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Pero adivina por cuánto. ¿Por cuánto? Por 5 pesos. ¿5 pesos? ¡5 pesos! ¿En dónde? Pues no te puedo decir porque es una persona que es como ambulante, ¿no? Entonces va como de calle en calle y se detiene y vende y así. Aparte te veo sin audífonos. Ay, sí. Lo que pasa es que estoy en terapia, ¿no? Ya ves cuando uno tiene como una adicción y luego trata como de quitarse. Superación personal. Exactamente. ¿Cuánto te está saliendo la terapia? Híjoles, pues me está costando uno de esos que no tengo. Un ojo de la cara, pero pues está bien. Me quedo con 2 oídos. No pasa nada. Mejor. Y aprendes a escuchar tu voz. Y aprendo a quitarme esos vicios que uno tiene de repente. Rebeca Aguilera, buenas las estés pasando. Hola, ¿cómo están? Oye, yo encantadísima de estar el día de hoy con ustedes. Y también con temas súper interesantes y cosas muy entretenidas que el día de hoy vamos a tener para ustedes, así es que no se despeguen. Yareli Chicles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inhubits. Aprovechense la bienvenida. Quería tener mi momento de protagonismo, gracias. No, aquí no. Aquí. Cámbiate de programa, por favor. Bueno, adiós. Y la magnífica de la super ropa, Brandín Chío Díaz. Ah, Brandín, recuerda que soy Brandín. Yo tengo dos personalidades. Brandín es la chica anónima. De la doble A, que viene a reforzar. Y de la triple A también, sí, de repente sí, también. Lucha. Eres luchadora. Ajá. Qué de la triple A y de la doble A. Guerrero Águila Azteca. Oye, yo quiero aclarar algo primero. No se me olvidó que te llamas Sofe. Se me olvidó tu nombre de Mr. Zombie 32, ¿o cómo te llamas? Tu nombre artístico. Esta vez voy a participar como Ancla 4. Ah, ok. Ancla. Bienvenida, Ancla 4. Gracias. Y bien, platíquenos, chicas, de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues un tema muy controversial. ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿Por qué la controversia? Porque vamos a hablar de la piratería. Ah. Así es. Si ustedes dicen, no, a mí no me afecta, ¿yo qué tengo que ver con esto? Si alguna vez en la vida has bajado música, si alguna vez en la vida te has comprado unos tenis que en lugar de Puma son Duma, si alguna vez en la vida has comprado películas en la calle que vengan en una bolsita de papel celofán o alguna cosa, si esto te interesa, porque estamos hablando de ti. Siéntete mal porque eres pirata. ¿No estábamos hablando de Jack Sparrow y todas esas cosas? Sí, también, lo que pasa es que evolucionaron. Los piratas de antes pues llegaban en barcos, robaban tesoros. También eran malos. Exactamente. Eran malísimos. Estaba un poco confundida, pero ya. Hablaremos de los dos. ¿Parece? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y quién trae un tema al respecto así un poco más fundamentado? Porque yo no sé nada de piratas. No, bueno, pues para empezar, empecemos con un poco de historia sobre la piratería. ¿Dónde está la piratería? Bueno, como bien en las dicen, calles. En tu computadora. Así es. En tu celular. En tus tenis. Pues, y tus lentes. Y tus lentes también. No, no. Te dices nada. No, bueno, pues en México la piratería no solo afecta, como bien dices, a los lentes y todo eso, sino también a la computación, a la música, al cine, al video, a la ropa, al calzado, hasta los licores, que por desgracia también es un poco más. Tenemos un papa pirata. Sí. Hablando de los licores, es más desgracia para uno mismo, ¿no? Porque pueden venir adulterados o con sustancias tóxicas que de por sí uno te van está a dejar dañado. Ciego. Te van a dejar uno ciego. Dañado. Yo digo que mejor no hay que beber nunca más en la vida y ya. No, también. Eso es muy drástico de tu parte. Ese comentario. Miren, lo que se puede, digamos, piratear, vamos a usar ese término, son cosas que son referentes a la industria del entretenimiento. Lo que puedes usar para recrearte o en determinado momento alguna sustancia para recrearte, ¿no? Sí, claro. Bueno, decíamos que la piratería pues es una industria muy grande en nuestro país que desafortunadamente no se ha podido combatir o terminar porque nosotros la seguimos fomentando. ¿Pero por qué la seguimos fomentando? Ustedes, por ejemplo, ¿por qué compran cosas piratas? Economía. Sí. Es más barato gastar en un producto que viene siendo lo mismo, pero más barato, vaya. Por ejemplo, en las películas, pues sí te interesa ver el estreno del momento, pero pues estás viendo que en los cines está muy caro y luego todavía tienes que gastar en el consumo dentro del cine. Entonces, si encuentras tu película, la que quieres ver, a 5 pesos, como bien dices, pues si dices, no, pues mejor gasto 5 pesos y la veo en la comodidad de mi casa y ya, yo preparo ahí todo. Ajá, las veces que quieras. Yo digo que básicamente es por eso. Aparte nos fijamos más en el contenido, ¿no? Y en el uso más que en la marca. Muchas personas, pues por la situación económica, pues sí llevan a... Prefiere hacer sus compras pues, de manera pero pirata, ¿no? En cuanto a ropa, música. Pero, por ejemplo, enfocándonos a las películas, pues nos vamos más por el contenido. Nos importa más saber la película que saber la marca, el material extra, el forro, todo lo demás, ¿no? Realmente yo creo que no es cuestión de que quieras comprar piratería. Se trata de que simplemente es a una orilla a la que nos han llevado muchas circunstancias en primera instancia en la económica, donde no es que tú quieras comprar piratería, es que si tú quieres comprar un disco o una película original, los costos son bastante elevados y tú dices, bueno, de pronto yo no tengo el dinero para comprarlo, pero quiero tenerlo. Entonces, ¿qué haces? O ya sea película o lo que sea, lo descargas para poder adquirirlo, lo compras en piratería, en la tienda de la esquina, en el tianguis, en cualquier mercado, pero no es algo que definitivamente todos queramos y definitivamente al final pues termina gustándote y siendo un ciclo en el que vas enseñando, por ejemplo, a tus hijos y a todo lo demás. Tenemos y que de pronto pirata. Pues tampoco es vergonzoso, para mucha gente no es vergonzoso comprar piratería porque pues no tienes otras posibilidades y no es tu culpa. ¿Pero ustedes saben por qué la piratería resulta tan económica? ¿Por qué? Bueno, pues porque para empezar ellos, por ejemplo, no pagan derechos de autor, no pagan impuestos y eso obviamente reduce el costo impresionante. Sin embargo, tú al comprar un producto o una marca original, estás a veces, muchas veces, no pagando el precio del producto, no pagando el precio del contenido, sino los derechos de autor, la publicidad, las regalías. Entonces, por eso resulta tan económica la piratería, porque como ellos lo manejan, es un clon de no sé, lo que decíamos, una película, un disco. Es un respaldo. Exactamente. Y hay muchísimas cosas, libros también inclusive, ya se los están pirateando, porque efectivamente resultan elevados en costo debido a que no es únicamente el contenido, no es únicamente el trabajo, sino todo un proceso que hay desde que el libro se escribe, la película se filma, hasta que sale a la venta. Pues nos ponemos en la postura del consumidor, pero si realmente nosotros fuéramos quienes realizáramos la película y el libro, pues nos gustaría que nuestros consumidores lo hicieran de manera legal y los cobraran indirectamente, pero que sea el producto nuestro y original, porque sabríamos que valoran el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que implica todo lo que mencionas, ¿no? Todos los demás pagos, derechos, impuestos, y más que nada el trabajo que como persona le ha costado. En ese aspecto, pues sí, es como muy controversial, ¿no? Depende de la postura en la que estemos. Yo como consumidor, la verdad, prefiero la piratería. Pues suena como un mal ejemplo, pero pues también es como regalarle más dinero a la persona que no lo necesita, ¿no? Sin embargo, yo a veces si lo veo de manera indirecta, sé que comprándole una película de 20 pesos a un ambulante le estoy ayudando a Cucoma, a que a lo mejor a su sustento. Sí, no sé si tenga familia, no sé si tenga mucha necesidad, pero yo sé que lo noto más vulnerable. Necesidad. Sí. Es que te pones de la postura de muchos lados. Por ejemplo, a mí sí me da como cosita que yo trabajo y yo tengo que pagar mis impuestos por trabajar. Eso es una cosa ambigua. Pero ¿por qué le voy a dar esa oportunidad a otra persona de que no pague por lo que está haciendo si a mí me están cobrando? ¿Ustedes creen que si los costos en cuanto a todo esto que hablamos, todos estos productos bajaran, la gente los consumiría sin necesidad de tomarlos piratas? También falta cultura, porque nos estamos yendo mucho por el lado de la economía, que es muy cierto, que tal vez nosotros no tenemos para pagar una película de 200 pesos en un empaque de DVD. Pero también, así como dices, ¿qué tal que baje el precio notoriamente? Pero tal vez seguimos comprando pirata, ¿no? Es porque tal vez no que sea uno inculto, sino porque tal vez no estemos listos como para decir, pues me voy a ir a comprar algo original, ¿no? Hay mucha gente a la que, como dijo Rebeca, pues no le interesa. No le interesa si es original, si tiene un papelito con los nombres de los artistas y con los nombres de los que hicieron la película. Tal vez también falte esa parte especial si en algún momento llegaron a bajar los costos, de que la gente se fuera al súper, a la tienda de discos o algo y decir, pues voy a comprar este DVD original. Además es cosa de dominio público, porque generalmente la piratería llega a los sectores más bajos de la población. Entonces ellos obviamente no saben que hay que pagar derechos de autor, no saben lo que el artista cobra por hacer una presentación, no saben las disqueras qué tipo de circunstancias manejan para realizar las grabaciones de los discos y todo eso. Entonces pues es cosa de que simplemente no sabemos. Además que en la piratería, bueno, en los puestos de discos piratas, películas piratas, vemos mucha variedad. Por ejemplo, en un CD te puedes encontrar canciones de las que hacen que con un bebé que baila y que canta, no sé si lo han visto. Y luego el video de los ositos, que para mi gusto es, a mí no me parece, a mí me divierte tanto, se me hacen pues muy bajas esas producciones, pero hay mucha gente a la que le entretiene y regularmente pues es a la que está constantemente comprando discos piratas. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que en ciertos sectores tal vez no existiría esa espinita que te diría, voy a ir a comprar al súper un DVD original. En primera, porque lo haces a comprar exclusivamente de algo, ¿no? Si compras un CD original, viene cierto artista, ciertas canciones, siendo que con los piratas te puedes encontrar un MP3 con miles de canciones y 100 rancheras, 100 pop, 100... O sea, está también toda esa mezcla que se le hace atractiva a la gente. Y es que van de gusto, ¿no? Mencionas que a lo mejor a ti no te gusta lo del niño que canta, pero hay gente que lo ha buscado, ¿no? Sí. Y solo en la piratería lo llega a encontrar. Es como volver al pasado. De hecho, lo que lo mencionas, hay muchas cosas que no lo puedes encontrar original y es muy costoso por el envío, muy trabajoso de localizar. Y la piratería nos ha facilitado traer canciones antiguas, películas, que a lo mejor no creíamos que volviéramos a ver del siglo pasado, etc. Entonces, a lo mejor esa variedad de gustos es lo que tienen las ventajas de la piratería. Porque también, si lo ves desde el punto de vista que si la gente, por ejemplo, le gusta un artista y le va a comprar el disco original porque le gusta, entonces el artista en cierta forma no se ve tan afectado. Sin embargo, pues también es de, pues va a decir, pues no es lo mismo, ¿no? Tener vender el producto, que me compren el producto original. Pero hay muchos artistas que lo que buscan es que sean escuchados, inclusive suben su disco original en internet para descarga, lo distribuyen de manera under, gratuita, porque si su fin solo es ser escuchado, ¿no? Y eso está padre también, porque se ve que su labor no es lucrativa, y eso habla bien del artista, así deberán ser. Además que les favorece incontablemente, porque yo conozco al menos un grupo local que de pronto sacó su producción y el disco costaba 60 pesos. Entonces tú dices, 60 pesos es como un poco más viable, puedo yo juntar un par de días, una semana, una quincena para comprarme un disco que te cuesta 60 pesos, y eso es muy favorable tanto para el grupo como para la persona que lo consume, porque ya tiene un objeto original que no le ha costado tanto. Y así, pues bueno, tienes mucha razón. De hecho, aquí también, bueno, mencionando en la cabina donde grabamos en Ijuba Records, pueden aquí grabar sus primeros demos originales y también lucrarlos, ¿por qué no? Empezar a hacer un disco. Y decir, bueno, pues hay que venderlo por ahí entre los amigos y que valoren nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Que también saquen ellos algo de ganancia, porque de hecho también toda la industria tiene que sacar dinero y fomentar empleos. Y lo que la piratería hace, en buena medida, sí es fomentar otros empleos, pero también eliminar los que ya estaban. Además que no hay grandes pérdidas, por ejemplo, cuando se usan los conocidos levantones de piratería, cuando estás en el tianguis o hasta en propias casas que venden piratería, pues la pérdida no es muy grande. ¿Cuánto te pueden quitar? En realidad es mucho más lo que ganas que lo que te están quitando. En los grandes mercados, la gente que se surte de grandes mercados como en Guadalajara y todos esos, pues cuando les quita, llega la policía, les quita todo lo que tienen, pues no hay como tanto problema. Conozco también un chico que es tan apasionado de la música, obviamente es músico y todo este asunto, que por comprar los discos originales es capaz de endeudarse, no importa cuánto. Tiene una colección impresionante de discos originales y bueno, a veces pues los hijos de pronto no tienen los mejores alimentos, de pronto tuvo que vender el carro, nombres, y es nombres. Una cosa Mapo, un saludo muy fuerte. Entonces de pronto es como alarmante, y él sí consume un disco original y la piratería, bueno, la odia con todas sus fuerzas. Obviamente estamos hablando de un músico, de un hombre también un poquito obsesionado, pero bueno. Sí, también depende mucho de las personas a las que les gusta mucho, no sé, el cine o la ropa o la música, pues sí, hacen el esfuerzo por comprar cosas originales, porque pues saben que eso tiene un plus, o sea, no solo van a tener la película o solo mayor calidad, ajá, sino que van a tener calidad, van a tener material extra, van a tener varias cosas, entonces ellos sí hacen como un poco de esfuerzo. A veces comprar original les hace aumentar su orgullo, ¿no? Imagino que tu amigo que tiene una colección dice, ah, pues es que yo poseo la colección original, entonces también sucede con la ropa, ¿no? Los chavos pueden comprar una playera con el animalito este verde, lagarto, y se ve igual que el severo. Lo pueden comprar en el centro bastante barato, a diferencia es que el precio es exagerado. Pero mira, hay que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Yo creo, o sea, escucho un disco original y escucho un disco pirata y se nota impresionantemente la diferencia. Igual en el cine. Ahora, nosotros decíamos, bueno, es que mucha gente precisamente lo ve como entretenimiento, pero hay gente que neta es cinéfila de corazón y sabe. Entonces, imagínate que tú lanzas una producción, te das a conocer, tu producción se empieza a vender, o una canción, lo que ustedes gusten, diseñan alguna cosa, sacan un producto, es más, lo que sea. Entonces, se da a conocer, la gente lo conoce, la gente lo empieza a consumir, pero resulta que ya no. Ese esfuerzo, esa idea creativa o ese proceso que tú tuviste que pasar para llegar desde que se te ocurrió hasta elaborarlo, no te lo están pagando, no te están reconociendo ese esfuerzo, sino que hay alguien más que ya aprendió la fórmula y lo empieza a sacar y lo empieza a distribuir a un precio más barato. Entonces tú dices, oye, pero es una idea que yo pensé, es un proceso que a mí me costó. Entonces eso es en parte lo que hace la piratería. Y también se vuelve como esa oportunidad que te genera la chance de que escuchen tu música o de que vean tus películas. Me tocó en alguna oportunidad conocer a un cineasta chileno que vino a México y aquí encontró su película, una pieza maravillosa, La vida de los peces, y que pronto aquí estaba en pirata. Y él era la persona más feliz del mundo porque en la calle estaba su película pirata. Y México ya conocía su película, que ganó un Globo de Oro, y eso era lo que él quería en realidad. Y así poco a poco él se ha ido dando a conocer un poco más, y así pues cuando lleve mayores producciones ya serán, pues él cree que ya las van a comprar en original. Claro. Él cree que siga creyendo. Y menos metiéndose en México. Es que es un círculo vicioso. Una vez que tú empiezas a comprar pirata, pues puede ser que se te haga fácil, ¿no? Que digas, pues voy a seguir, ya lo hice una vez, ya lo hice dos veces, ¿qué tiene? Y de verdad que hasta se puede decir que discrimina o es elitista la industria original a la de la piratería. Porque no es lo mismo que tú te compres unos lentes carísimos que te gusta, 2,000, 3,000, 4,000 pesos, a que te compres unos lentes de 30 pesos que aparentemente se ven igual. Y tú mismo te engañes pensando que estás portando algo original. Y que te des como ese estatus cuando no es cierto. Ah, sí, porque vete por Madrid, uff, parece la Quinta Avenida, todos con sus lentes acá, muy, muy vivos de esos cuadradiscos. Los Raymond. Entonces ahí dices, bueno. Bueno, sí, en ese aspecto, y además de que, mencionando un poquito de los lentes, tiene un riesgo comprar lentes patito, porque en realidad lo que es la mica no es... O sea, no es original y es cualquier plástico que te afecta la vista porque pues, los rayos... Y de hecho, afecta no más la vista. Sí. Porque no ves bien. Tienes que esforzarte porque los pones y ves negrito. Ah, sí. Sí, es que eso sí tiene... Entonces, sí, tengan mucho cuidado. Hay cosas que definitivamente no nos van a costar la salud. Piratería. Pero hasta hay medicamentos piratas. Como decían, las bebidas alcohólicas piratas, bueno, a lo que hemos llegado, de verdad, es impresionante. ¿Cuánto más puedes invertirle a una botella, digamos, de alcohol, o cuánto más puedes invertirle en algún medicamento? Ojo, no es lo mismo los genéricos intercambiables o los medicamentos similares a un medicamento pirata o a un producto pirata. Pues, vamos a una canción y regresamos a seguir escuchando acerca de la piratería y más de estos productos que son más dañinos para la salud. ¿Escuchemos una canción original? Sí, escuché. Thank you. lo surreal puede ser o no posible. Jubis presenta la fábula de hoy. Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. ¡Niños! ¡Ya llegué! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¿Cómo te fue? Muy bien, niños. Gracias. Miren lo que les traje. ¿Qué nos trajo? Espera, hermana Diego. Miren, es una película. ¿Qué película es? A ver. ¡Mírala! ¡Ve! ¿Cuál es, hermana? Es la de Harry Potter y Babe van a la ciudad. ¡Qué padre! ¡No está bien padre! Ponla. Espera, papá, ¿por qué esta película es de una bolsita de celofán? Sí, viejo, si nosotros no tenemos dinero. Ah, no te preocupes, vieja. Lo que pasa es que es un clon. ¿Qué es un clon, papá? Pues un clon es la sustitución de la realidad. ¿No vamos a poder Harry Potter? Sí, mira. Se ve muy bien, póngalo. Papá, ¿por qué se escuchan estos nudos? No se ve bien, papá, me mentiste. Tú ni siquiera ves, sí, hermana. Oh, pero yo sí que no se ve bien. Tenemos un papá pirata. Ay, ese papá es pirata. Esta triste historia lamentablemente se repite día a día en cada hogar. Si quieres terminar con esto, por favor, no vuelvas a consumir productos pirata. Tenemos a este señor, nos dimos a la tarea de conseguirlo. Fuimos hasta su casa gracias a las pequeñas niñas. Y con esa hermosa canción vamos a tratar de hablar con él. Vamos a tratar de hacerlo entrar en razón, meterlo en cintura, meterlo en cabeza. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Ah, gracias, muy bien. Yo tenía que estar trabajando, no sé por qué me interrumpieron. Tranquilo. Cualquier pérdida que tenga usted en su trabajo se le va a hacer avalada por nosotros. ¿Cuál es su nombre? Ah, me llamo Pánfilo Ernesto. Un poco... común su nombre. Sí. Y dígame, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿En qué la rola? ¿En qué la gira? Ah, yo trabajo en el tianguis. Ahí vendemos papas, cueritos, curtidos. Cuando quieran, ahí en el tianguis. Ah, muchas gracias, qué amables. Oye, ¿de casualidad nos trae por ahí una botanilla? Ah, claro, traje unas papas. Encima de la pérdida. Sí. Oiga, pero estas papas son Matita frititas. Matita y todo. Estas papas son frititas, ¿de qué se trata? No se preocupe, saben deliciosas. Oiga, pero tienen el logo de... La carita está medio triste, ¿no? Sí. No está tan alegre como las lo que usted conozco. Quiera, pero siempre me lavo las manos antes de preparar todos los sonados productos. Y estos se llaman rujes y son de queso y onduladas. ¿De qué se trata? No se preocupe, pruébelas, son igualitas, igual. Esta sí a ver, que tiene sabor escorbuto. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Ustedes? ¿De qué se trata? ¿Usted a qué se dedica? ¿Tiene pues, escorbuto? Simplemente vendo los clones de las cosas originales en el tianguis. La gente no puede pagar las cosas que venden regularmente en la tienda. ¿Y qué es esto? ¿Roca-Cola? ¿De qué se trata? Vaya roca. Bueno, es que es muy deliciosa la roca. Ustedes prueben, la verán que es muy efectiva, deliciosa y además tiene energizantes y esas cosas. Además a un costo muy minorizado. Su niña llamaron para quejarse de usted. Ay, y bien, ¿sabes? Recibimos una llamada diciendo, tenemos un papá pirata. Inconsonables. No, déjame de repetir bien eso. Bien sabe que algo está haciendo mal. Cuéntenos por qué lo hace, qué beneficio le deja. Mire, lo hacemos porque uno de algo tiene que vivir. En esta situación económica, pues uno tiene que conseguir empleo. Yo he buscado por todas partes, pero pues no ha sido lo más fácil que se me ha dado. Pues conseguir un buen empleo, porque pues uno ya sabe usted, pues no estudió en la primaria, porque pues tenía uno que trabajar desde chiquito para ayudar ahí a la mamá y al papá, porque pues estábamos en una crisis económica. Y pues ya después que no podía hacer absolutamente nada para trabajar, pues tuve que conseguir otras cosas. Y la piratería parece que le resulta muy bien a la gente, porque fíjese usted que pues uno que viene allá del DF, pues allá es como más sencillo. ¡Momento, momento! ¡Que pase el pirata! ¡Arr! Porque aquí tenemos uno de verdad y uno... ¡Me digo! No, y uno de verdad también. No, pues, bienvenidos a mi barco. A ver, salúdeme con el Garfio. Mi barco, ¿cómo está? Pirata. No, yo no salgo. Yo solo aplico el parley. ¿Qué es el parley? El parley, ¿cómo no vas a ver en estos siete mares que... ¿Qué es el parley, por Dios? ¿Qué es? ¿Qué es el parley? El parley. El parley. Lo estamos usando. Estamos usando el parley. ¿Cómo que no sabe qué es el parley? ¿Usted sabe qué es el parley? ¿Qué está diciendo? ¿Usted vende parley pirata? ¿Usted vende parley pirata? Pues no, pero que me diga para poderlo vender. Es mi letra, es mi letra. ¿Y sí, cómo es? ¿O le pone una tinta en la puntita? Sí, mi tinta. Yo escribo decretos para amotinar barcos. ¿Usted a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Ah, yo viajo por los siete mares en mi gran barco, en mi gran perla negra. Ah, yo también me gustan las perlas negras. Ay, sí, están bien ricos. Ay, qué rico. Oiga, pero... ¿Tiene... Son originales los perlas negras, por supuesto. Yo tengo unos en el tianguis re buenísimos, y le cuestan la módica cantidad de 20 pesos. Ah, y así valen unos bares. Ay. Oiga, señor pirata, ¿tiene usted alguna licencia para viajar por el mundo? No, no se necesita ninguna licencia, solo se necesita tener un gran corazón y amar el mar. ¿Su barco es de madera o de metal? Es de madera, por supuesto, es de la mejor madera. Y usted lo fabrica, o sea, que es suyo, es original. Sí, es ¿usted mi también vende barcos? Sí, claro que sí, barquitos. Si ahora no, en la Navidad. De papel, usted no se preocupe para esto, de la Navidad. Y además también vendemos barquillos, sí, de fresa, de limón, de lo que usted quiera, se lo podemos hacer. De guanabana, también. ¿Tú crees que sale en la hielera, que usan 3 pesos? Sí, exacto, 3 módicos pesos. Y siento que son hechos con agua de lluvia, aunque no haya llovido. Y si no llueve, pues agarramos la de la llave, eso es lo de menos. Es la hielera que dice helados Yolanda, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué más nos puede contar, señor pirata? Cuéntenos sus vivencias. ¿Se molesta usted porque esta gente que vende productos no originales sean llamados también piratas? Claro, es una vergüenza que les llamen piratas. No son verdaderos piratas como nosotros lo somos. ¿Y usted cómo llegó a México? Porque yo sabía que los piratas llegaban pues, por el puerto de Campeche. Era el origen de los piratas aquí en nuestro país. Pues yo vine de... Sí, de Campeche, como bien dice. Que sonríe mirando cómo me cae bien. Qué bárbaro. Oiga, ¿y usted por qué tiene una pata de palo? ¿Cómo es que perdió su pierna? Ah, fue en una ¿cómo pelea. Es que quedó lisiado? Fue en una pelea con un gran monstruo marino. Si recordarán ustedes, yo estaba 3 días y 3 noches parado en una isla. Y ahí encontré un monstruo. Entonces nos atacó y estábamos toda la tripulación. Y yo, para salvar a mi tripulación y a mi barco, peleé con ese monstruo. Oiga, ¿y usted conoció a Jonás, el que se lo comió la ballena? Ah, sí, buen amigo mío, sí. Porque también Gepetto. Sí. Se lo comió una ballena. Yo toda la vida tenía una duda. ¿Hay ballenas de ese tamaño, como la de Gepetto? Las hay. Yo he visto una muy de cerca. Impresionante, del tamaño de un parque así gigante. Sí, ¿has penetrado una ballena así como Gepetto? ¿Alguna vez has sido devorado por una ballena? Por la boca, ajá. Sí. todo el tiempo. Oye, ¿y usted conoció a Robin Hood? No llegué a conocerlo, pero he oído leyendas. Porque dicen que él era como el pirata, pero sin barco, ¿no? No. Andaba por ahí robando a los pobres. Un pirata es aquel que tiene un barco. Yo soy un verdadero pirata. ¿Y usted conoció a Robinson Crusoe, ese que se perdió como 30 años en la isla y...? Ah, llegué a encontrármelo, sí, alguna vez. ¿Y por qué no lo levantó? Juntos. No, mal hombre, no. ¿No le convenía? No, no nos convenía. Oye, para todo esto de que si conoce a fulanito, a manganito y a perenganito, hay de esas palabras que son las mamás. Oye, fulanito, merenganito y las no mamás, sé qué tanto. Porque sí existe. Todo el mundo ha conocido a fulanito y a perenganito. ¡Claro! Oiga, ¿cuántos años tiene? Yo conozco a fulanito de tal. ¡Oh! Es maestro. Gran amigo mío. ¿Cuántos años tiene? Porque conoce, ufa, tanta personalidad. Pues yo tengo alrededor de unos 1553 años. Ay, Dios. ¿Y a sus 1553 por qué vino a Aguascalientes? Me perdí. Yo la verdad quería ir a Port Royal. Usted fue el barco que se extravió en la presa del Cristo Roto, ¿verdad? Así sí. es, sí. Y ahí llegó y ahí... Sí, ya escuché la noticia. Sí, tuvimos que aclarar ahí. Oiga, ¿qué tal el monumento? ¿Qué tal le parece? Bellísimo. ¿Y usted por qué se quedó tan...? ¿Qué está pirateándose? ¿Qué está robándose? A ver, ¿de qué hay? ¿Por qué está tomando fotos tranquilo, a estudio? Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Oiga, no, usted me cambió el micrófono. Este no es el micrófono que yo tenía al principio. Tranquilo. Usted puede pasar, si quiere, a recoger uno muy similar próximamente en el mercado. Le va a salir muy económico, por eso no se preocupe. Yo tengo una pregunta. A ver, veo que se está tomando unas pastillas. ¿Por qué las pastillas dicen Dr. Pimi? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata eso? Lo que pasa es que hasta otros doctores pues se han vuelto muy costosos. Entonces nosotros lo que hacemos es ofrecerle la misma calidad, pero mucho, mucho, mucho, mucho más barato. El señor no tiene unas para alcohólico, de casualidad. Claro que sí, las tengo en mi bolso, permítame. Es algo único esto que está sucediendo. Aquí tiene sus pastillas. Disculpen, es con que solo se tome una se le quita el dolor. ¿Por qué me van a dañar realmente tomarme estas pastillas, Pimi? Pues no, según él, ¿no? Híjoles, no, pues yo no me arriesgaría. Claro que sí, arriesguese, no le va a pasar nada más que se le va a quitar el dolor. Y quizá para siempre. Ya me motivaste. ¿Qué, se quitó? No sé. Estoy sintiendo como mucha euforia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su pupila se dilata, por Dios. Alguien haga algo. Bueno, ahorita que acaban el programa. No trae un tranquilizante pirata. Ah, por supuesto. Mira, aquí se llama Chalai. Chalai, ¿qué es el Chalai, por una Dios? Terapia. Viene de los chaneques, usted no se preocupe. Tome su calmante. ¿Y por qué el pelón trae cabello? ¿Que no debería de ser pelón completamente? No, ahora estamos como muy modernos. Ya ve que la gente se revela y todo. ¿Por qué es Chalai? Chalai tiene un budista con pelo, por Dios, ¿qué es eso? Usted no se preocupe, solo tómeselo y verá que inmediatamente reducen los malestares. Pues estas pastillas para alcohólico, miren, pues yo ya las veo. Ahorita estamos entrando en un momento de relajación con esta canción que estamos escuchando, ya después de todo este tema de los piratas. Y pues nosotros queremos transmitirle a todos sus hogares una terapia grupal que nosotros vamos a hacer en este momento. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a... Vamos a iniciar un baile. Ponemos todos atención. Ok, sientan la música, respiren profundo. Relajado. Oh, sí. Suelten el cuerpo. Movemos cabeza un lado a otro. No las voy moviendo la cabeza, chicas. Al ritmo de la música. Ok, vamos con los brazos en círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se cae. Por el otro lado. ¿Cadera tipo bombón asesino de Nene Conde? Muy bien, regresamos. Ay, al otro lado. Ay, Pepe, ¿qué pasó? Ay, no. Me dio un tirón. Pierna izquierda. Ay. Izquierda. Ahora derecha. Las dos, al mismo tiempo. No se caigan. Talón. Listo. Punta. No se preocupe, talón. Si en el tirón le dio como el dolor muy fuerte. Yo tengo una pomada buenísima. Que usted no. Sí. Ah, es que yo soy muy pensada los calambres. Hemos terminado con la terapia del día de hoy, que nos va a fortalecer cuerpo, mente y alma. Digamos todos, namaste. Namaste. Continuamos con este tema de los piratas. ¿Qué nos tiene que decir para despedirse, señor Pues que para su tirón yo tengo la mejor solución en mi mercado. Lo que ustedes quieran, desde papas, bebidas gaseosas, embriagantes, lo que a usted se le ocurra lo vamos a tener ahí. Viejo, te vine a ayudar, es que el negocio... Señora, negocio señora, está, señora, está, a ver, mire, ya vino nosotros toda la familia. Nosotros venimos manejando lo que viene siendo las medicinas. Niña, tardaron tanto, niña, niña, niña, tranquila, tranquila. Ahorita te damos tu espacio, deja que termine. ¿Sí? Tenemos un papá pirata. Brandín, muchas gracias por habernos acompañado. Ah, fue un placer tener más aquí y conocer a estos personajes. Mi pirata me fascina, te lo voy a pedir un autógrafo más en el barco. Ya verán la foto en el Facebook. Sí, claro, y pues aquí a Don, es que su nombre es tan pirata que se me olvidó. Pero igual, así como él, hay muchas personas que se dedican a esto, pero tengan mucho cuidado. Yo ahorita me tomé unas tortillas para el dolor de vientre, pero no les recomiendo que pues cuiden su salud. No más que nada, la piratería, pues con medidas, y si no pueden deshacerse de ellas, pues... Al menos no ríen su salud comprando productos que dañen su salud. Guarde silencio, señorita. Pánfilo Ernesto la espera el próximo martes en el mercado. Y entonces ahí le daremos la solución a todos sus problemas con cualquier producto a un muy bajo costo. Continuamos con la despedida. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo lo único que les recomiendo es pues que creo que consumir piratería es una cuestión moral, es una cuestión ética, así que pongan una balanza. ¿Qué onda con eso? Si es cierto, tal vez los costos son elevados, pero muchas veces vale la pena pagarlos. Y en nombre de todos los compañeros que hacemos Inhubits en esto que es Poder Joven Radio, les agradezco el favor de su compañía. Mi nombre es Pepe Martz y nos escuchamos muy próximamente. Gracias. Ay, estos hobbits ya no los hacen como los de antes.